Ahora con Malvinas Chiel, ella es árbitra de la Liga Cultural de Fútbol y dirige también en los torneos Federal A. Malvinas, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Johnny, Daniel, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cómo está el arbitraje? ¿Cómo están árbitros y árbitras en este momento en el que no hay competencia por ahora? Y acá estamos en stand-by, por lo menos los que pertenecemos al Federal A y a la Primera Nacional, esperando que se retome, ¿no? Ya lo que es Primera A ya retomado, ya estamos viendo los partidos por lo menos por tele, sin público, con protocolos, pero bueno, ya han retomado la actividad. Y nosotros acá, esperando el momento. ¿Cómo han sobrellevado un poquito estos meses de pandemia, de incertidumbre, de no saber cuándo iba a retornar la competencia? Y particularmente, lo que te puedo decir en lo personal, tranquila. Seguí entrenando, me mantuve cuidándose con las comidas, cuidando el físico, capacitándonos. Tenemos cada tanto alguna capacitación y charla de los profes de AFA. Hemos tenido varias capacitaciones al respecto, interesantes, lindas. Así que en ese sentido, tranquilo. Y bueno, sé que por ahí hay compañeros que han estado un poco más complicados, más que nada por el tema económico. Pero bueno, también tuvimos la dicha de que AFA no dejó de pagar los sueldos, que hay que destacarlo, a pesar de que tuvimos prácticamente un año sin actividad, ningún árbitro dejó de cobrar su garantía por AFA y eso está muy bueno y hay que destacarlo también, ¿no? Bueno, y a nivel local, ¿cómo ha estado el tema? ¿Pudiste charlar con colegas y demás? Y a nivel local, por lo que sé, está todo también parado. Sé que hubo una reunión la semana pasada de lo que es la Liga Bonaerense Pampeana, donde aparentemente algunos dirigentes habrían propuesto retomar las actividades en el mes de diciembre. Pero bueno, la verdad en nuestro medio es que sin público es sumamente difícil. Claro. Muchos clubes se abastecen económicamente, ni aunque sea para abonar ese fin de semana los adicionales de la policía o la terna arbitral con el público, ¿no? Y la verdad que hacerlo sin público es muy complicado para nuestro medio, para nuestros pueblos, para la ciudad misma también. Así que la verdad que veo muy difícil la vuelta, pero sé que hubo una reunión al respecto con intenciones de, como supuestamente se van a abrir las provincias al turismo a partir de diciembre, es como que ya no habría muchas cosas que no tendrían sentido, ¿no? Entonces por ahí buscaban volver a retomar, pero te repito que lo veo muy muy complicado. ¿Y el Federal A tiene fecha de inicio ya? Mira, el Federal A tenía fecha de inicio para dentro de 2 semanas, para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Ajá. Pero la verdad es que no hemos tenido novedades. Todavía no se ha definido el formato del torneo. Todavía no se ha definido si van a jugar 6, si van a jugar 8. Los dirigentes no se ponen de acuerdo con eso. Y creo que también estaba la idea de postergar un poquito porque la Primera Nacional seguramente también se postergue, porque hay muchos clubes con gran cantidad de casos de COVID positivo y bueno, y por ahí tenían pensado retrasar también un poquitito el Federal A. Así que estamos ahí esperando las novedades y bueno, esto es un día a día, ¿no? Porque la situación de las provincias cambia constantemente. Malvina, buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí. Quería preguntarte una cosa, me interesa mucho saber tu opinión, la opinión de un árbitro que además está capacitado a nivel nacional del VAR, un tema que ha dividido mucho el ambiente del fútbol, muchos están de acuerdo, muchos no lo están. Me gustaría saber tu opinión respecto de la llegada de la tecnología al fútbol. Mira, yo estoy de acuerdo con la implementación del VAR. Lo que pasa que lo que tenemos que entender es que el VAR, más allá de que hay 8 o 16 cámaras que están filmando un partido, la siguen viendo seres humanos. Entonces, los ojos humanos, y hay cosas que primero no se ven, y segundo, que se ven y que se perciben de otra forma. El árbitro VAR que está en la cabina de VAR viendo una jugada la va totalmente distinta al árbitro principal del encuentro que está en el campo de juego. Y puede ser que no se pongan de acuerdo. Claro. Entonces, hay muchas situaciones que va a haber que pulir, y es una tecnología nueva. En Argentina recién ahora la están implementando, se están capacitando, tenemos árbitros ya internacionales que tienen gran capacitación, pero en lo que es de primera hacia abajo, aún falta, y bueno, es un sistema tecnológico, pero que lo aplican humanos, entonces sí, falta pulirlo bastante. Sí, falta pulirlo y seguramente lo que en este fin de semana cobren como una mano, el fin de semana la misma jugada no la van a cobrar como una mano. Y sí, es normal, es natural. Es como si yo dirijo este fin de semana y para mí es mano y el fin de semana que viene va otro árbitro y para él no es mano. Y es muy subjetivo, son jugadas muy subjetivas. Pero me parece que está buenísimo, sobre todo para evitar injusticias, como esos golpes de puño, cosas que no se ven, uh-huh. Esas jugadas que por ahí, por más de que haya 6 u 8 ojos de árbitros en la cancha, no se ven, porque el jugador va a meter el puñetazo cuando nadie lo está viendo, obviamente. Y me parece que para eso está muy bueno. Después, en lo que es el fuera de juego, y ahí tenemos esa gran discusión de si se pierde la esencia o no del fútbol en anular una jugada porque tiene, no sé, 5 centímetros del botín. Y bueno, eso es así. Mientras no se pula, si lo van a seguir aplicando así. Se habló en un tiempo de considerar el medio cuerpo. Es decir, si medio cuerpo está adelantado, igual sería válido. Son cosas que se van a ir modificando, esa prueba y error se van a ir modificando y bueno, mientras tanto tendremos que ir adaptándonos. Pero me parece que es una tecnología que está buena y que uno como árbitro también se tiene que adaptar y aprender a dirigir de esa forma, porque te están diciendo en pleno partido que cometiste un error. Entonces uno también tiene que estar preparado psicológicamente para afrontar eso y para resolver la situación que sigue de la mejor manera y no quedarse cargado con esa situación de error. Sí, no sé si por ahí a nivel arbitral están de acuerdo, pero muchos sugieren que por ahí los equipos puedan ser parte de eso y puedan reclamar en alguna situación que se revise el VAR cuando el árbitro decide no revisarlo. Y en eso no estoy de acuerdo, Johnny, porque, mira, más de lo que se reclama en el fútbol argentino... Sí, no, ni hablar del fútbol argentino. Claro, ¿me entendés? Por ahí... Si vos me decís en el fútbol extranjero, y bueno, sí, porque tenés uno o dos reclamos por partido, sí. Entonces vos por ahí sí podés darle un poco de cabida a esas cosas, pero en el fútbol argentino me parece que no. Vos imaginate que tenés 4 árbitros en cancha, más los 4 que tenés en cabina VAR, es decir, y también está bueno saber que por ahí la gente no lo sabe, es que lo que ven los árbitros en la cabina VAR es exactamente lo mismo que vemos nosotros cuando vemos el partido por tele. Ellos no ven otra cosa. Es decir, que si pasó algo y la cámara no lo captó, ellos también se lo pierden. Uh-huh. No es que porque están en el VAR lo van a ver y nosotros no. Ellos ven exactamente lo mismo que nosotros vemos un domingo sentados en el sillón. Entonces, por ahí hay que también pulir y dar a conocer a la gente esas cosas, ¿no? Porque por ahí la gente reniega un poco del VAR y bueno, y por ahí tiene todo un protocolo detrás que está bueno, que está interesante. Nosotros tuvimos, creo que fue el mes anterior, una capacitación VAR desde los profes de AFA, obviamente virtual, ¿no? Y la verdad que lo que uno ve en el reglamento, que son poquitas hojas, a la información que ellos te bajan, que viene de un nivel superior al que nosotros manejamos, está muy bueno y por ahí no está al alcance de la gente y está bueno que la gente lo conozca para entender un poco más también cuando mira un partido de fútbol qué es lo que está pasando, ¿no? Y más allá del VAR, pero hablando con este tema de las discusiones, constantemente en el arbitraje están discutiendo qué regla pulir, qué regla modificar. ¿Cuál es la regla o cuáles son las reglas más discutidas por ahí en este momento? Mira, te la voy a hacer muy clara y cortita. A nivel mundial, lo que la IFAB quiere es que terminen la menor cantidad de jugadores expulsados y que haya goles. Claro. ¿Sí? Eso es lo que la IFAB quiere. Que la persona que se sienta a mirar un partido vea fútbol, vea que la pelota ruede. Entonces por ahí ustedes van a ver muchas reglas que pareciera que favorecen cada vez más al jugador infractor. Hay una, por ejemplo, que a mí me llamó muchísimo la atención, que es que ahora, cuando se llega a una definición de tanda por penales, las amonestaciones que hayan sido sacadas previamente en el partido, en la tanda de penales se anulan. ¿La sabían esa? No. Es decir, yo le saco una amarilla a Messi durante el partido y después voy a tanda de penales, si le saco una nueva amarilla no es roja, cuenta como una primera amarilla. Uh-huh. A pesar de que siempre, toda la vida, la tanda de penales se consideró parte del partido. Sí, del partido. Bueno, entonces, es como que se está buscando bajar un poquito las sanciones a los jugadores, que sean cada vez más los jugadores que terminen en cancha, y el tema ese, de que la pelota ruede y que sea un espectáculo. Entonces por ahí ustedes van a ver muchas modificaciones en lo que es sanciones disciplinarias, se ha cambiado también bastante el tema de manos. Bueno, la mano, qué discusión. Y la mano se va a discutir toda la vida. Toda la vida, lo que escriban, sí. Escriban lo que escriban, las manos van a ser discutidas siempre. Sí. Pero bueno, se ha cambiado, por ejemplo, ahora de que un gol con la mano, sea de la manera que fuera, sí, casual, accidental, voluntario, como fuera, se anula. Claro. Eso antes no estaba escrito. Y eso nos ayuda bastante a nosotros. Pero sí, más que nada se van a ver modificaciones en ese sentido, ¿no? En que el jugador termine los 90 minutos dentro del campo de juego. A mí me pasó lo contrario a lo que decís acá en el último provincial que se jugó, que veía partidos donde el árbitro cortaba mucho el juego. No es tu caso, porque a vos te he visto dirigir, de dejar fluir un poco más el juego. No digo que dejen pegar, pero he visto uh-huh. partidos donde, no sé si por ahí es una cuestión del árbitro o de que se bajó esa línea, pero vi partidos muy cortados acá a nivel local. No por las expulsiones, pero sí por las faltas en general. Sí, sí, sí. Y es el estilo de cada árbitro. Hay árbitros que prefieren cobrar todo, porque por ahí de esa forma ellos sienten más seguridad en que el partido lo tienen más asegurado, más controlado. Hay árbitros que por ahí dejan jugar de entrada. Yo generalmente mi técnica es pispear, hablando en criollo, los primeros 10-15 minutos, a ver qué es lo que quieren hacer los equipos y ir soltándonos de a poquito, ¿no? Claro. Si uno ve que quieren jugar y le vamos dando un poco más de rienda, un poco más de ventaja, un poco más de continuidad de juego, pero eso va en el estilo de cada árbitro. Hay árbitros muy siga-siga y hay árbitros muy que cortan mucho. Y también hay árbitros que no hablan, y hay árbitros que preferimos dialogar con el jugador, calmarlo, explicarle, mostrarle que hay otra forma de jugar, ¿no? Sí, es todo un tema, eso de las personalidades de los árbitros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ayer veía a Boca Newell's, Vigliano estuvo todo el segundo tiempo explicándole a los jugadores de Newell's por qué no fue penal. Impresionante, que uno dice, ¿por qué le explicas tanto si ya la cobraste, ya está? ¿Cuál es la bajada de línea que le dan a ustedes? ¿Cómo manejarse con un jugador? ¿Eso tiene que ver más con el partido en sí o cada partido? ¿O les aconsejan ser de la misma manera en todos los partidos? No, por ahí lo que se recomienda es cuando hay una regla nueva, como en este caso lo que pasó en el partido de Boca de esta mano, que es primero, no vi bien si fue rodilla o muslo y después mano, explicar por qué no sancionó mano o en su caso por qué hubiese sancionado mano. Está bueno por ahí explicar, porque una cosa es la información que le llega al cuerpo técnico y otra información es que le llega al equipo, y por ahí una regla es muy clara y no llega como tiene que llegar. Pasó en un partido, no me acuerdo contra quién era, de River, donde el árbitro hizo, creo que fue contra Sao Paulo, que el árbitro hizo un bote a tierra, no sé si recuerdan esa jugada, que creo que fue Borré, que el árbitro deja picar el balón y el contrario se queda paradito, no se mueve, y viene, creo que era Borré, y se la quita. No sé si la han visto. Sí, la recuerdo, que los de jugadores de Sao Paulo se enojaron bastante. Se enojaron bastante. Bueno, esa jugada es clarísima, o sea, creo que fue Borré, si no fue Borré, discúlpenme, pero creo que fue Borré. Borré hizo perfecto, él podía atacar al jugador. El que tenía mala información era el jugador contrincante, que no sabía que Borré podía atacarlo sin que él toque el balón. El balón, el bote a tierra, toda la vida estuvo en juego cuando el balón toca el suelo. En ese momento ya está en juego, no necesita que un jugador lo toque o lo quiera disputar. Y se generó, era terminando el primer tiempo, se generó un gran disturbio, hubo manotazos y demás, y el árbitro no se fue con un expulsado de suerte. Es decir, fíjense cómo el desconocimiento de una regla puede generar en 2 segundos que te cambie el partido, porque puede haber habido golpes de puño, empujones, lo que fuera. Entonces, por ahí, cuando hay un cambio así, está bueno explicar. Generalmente, yo lo que hago personalmente cuando hay un cambio de estas características, antes de comenzar el partido, cuando tenemos la reunión con los capitanes, ahí se las explico. ¿Sí? Uh-huh, sí. Entonces, después el capitán es el encargado de sus compañeros bajarles la información. Pero generalmente nos dicen eso, que no expliquemos las jugadas, porque nosotros no estamos para explicar las jugadas. Pero a veces es bueno, es conveniente y nos sirve. Tal cual. Antes de terminar un poquito la charla, no quiero dejar de tocar el tema del arbitraje a nivel del interior. Ustedes renunciaron al SADAR, han tenido varios conflictos allí con ese gremio. ¿Nos podés contar un poquito? Sí, bueno... ustedes saben que en Argentina siempre hubo dos grandes gremios, el de las 3A y el del SADRA, liderado sí. por Marconi y el de las 3A liderado por Beligoy. Uh-huh. Hace un tiempo ya que los afiliados de ese momento del SADRA veníamos solicitando algunos cambios. Imagínense que el SADRA es del año 87, tiene mi edad, tiene 33 años y desde que se creó nunca se cambió la comisión directiva. Entonces por ahí nosotros solicitábamos un cambio de mentalidad, de paradigma en la comisión, a la par de que reclamábamos otras cosas. Por darles un ejemplo, nosotros cuando dirigimos, ahora no, porque al ser empleado de AFA tenemos un sueldo fijo, pero los chicos que dirigen, por ejemplo, Torneo del Interior, los que están en tabla de mérito, cuando ellos dirigen un partido de Federal Amateur o de lo que antes era el Federal B, se les descuenta de cada arancel alrededor de entre 800 y 1.200 pesos de ese arancel, que es por ser asociado al SADRA. Uh-huh. Ese descuento que se hace por cada partido, no se veía reflejado en nada, no se veía reflejado en indumentaria, no se veía reflejado en una obra social, no se veía reflejado en beneficios, en capacitación, en nada. Y así un montón de cosas que se fueron solicitando y no hubo quórum, por así decirlo, Marconi no quiso cambiar algunos aspectos, y eso generó que muchos renunciemos buscando otra cosa, buscábamos que haya gente joven al mando, no diciendo que ya los que están no podían ayudarnos, pero sí, son árbitros de hace 30, 40 años atrás y la verdad que el arbitraje y los dirigentes han cambiado. Entonces, teníamos muchos caminos cerrados y optamos varios por buscar este camino nuevo. Somos muchísimos, creo que en el SADRA quedaron algo de 13 o 14 árbitros que no renunciaron, que están en el nivel profesional, digamos, contratados, empleados de AFA, el resto renunciamos todos. Y estamos tratando de armar un nuevo grupo. Hemos logrado muchas cosas, la verdad que desde que nos fuimos de SADRA hemos logrado muchas cosas, como por ejemplo esto, de tener una garantía, de a pesar de que no se juegue todos los meses, tener una garantía que nos ayude a pagar nuestros profes, nuestros nutricionistas, o lo que cada uno necesite. Se ha logrado entrega de indumentaria tanto a los afiliados como a los chicos de tabla de méritos. El año pasado estuvimos entregando acá en la liga con Cristian Rubiano ropa, indumentaria para todos los chicos que están en tabla de méritos, que nunca se había hecho. Es decir, se han ido logrando varias cosas y bueno, estamos en camino ahora en tratar de lograr nuestra personería jurídica y ser un tercer gremio, ¿no? Dentro de lo que es el arbitraje argentino. Somos la Unión de Árbitros Deportivos Argentinos. Vamos a ser la UADA, Unión de Árbitros Deportivos Argentinos, y logramos la personería jurídica, ¿no? Te hago la última, por lo menos de mi parte. Hay un grupo de personas acá luchando bastante por meter el fútbol femenino en la Liga Cultural. ¿Cómo lo ves? ¿Estás al tanto del tema? Y ojalá. Mira, por darte un ejemplo, recién, yo no recuerdo si fue, sí, fines del año pasado tuvimos por primera vez una mujer FIFA, que es Gisela Truco, del interior. No habían mujeres FIFA del interior. ¿Por qué? Porque te exijan que dirijas fútbol femenino. Claro, casi imposible no habiéndolo. Es imposible. Las chicas de las 3A, ustedes ven que hay muchísimas chicas que van a los mundiales, a los preolímpicos, y son FIFA. Y claro, ellas tienen fútbol femenino. Ellas dirigen a River, dirigen a Central, es decir, todo lo que es fútbol profesional que ustedes ven de femenino. Y nosotros acá no tenemos ni siquiera un profesionalizado en las ligas. Estamos muy lejos. Entonces, eso es un camino no solo para las chicas y para hacerlo profesional y para hacerlo realmente serio, sino también es un camino para nosotros. Y aparte es contradictorio que vos tengas, por decirte, Salomé Diorio. Salomé Diorio es una mujer árbitro que hace muchísimos años que dirige, tiene finales de mundiales, tiene olímpicos, tiene preolímpicos y no dirige el fútbol masculino. Recién este fin de semana que pasó estuvo de cuarto árbitro en Primera A. Entonces, ¿cómo puede ser que una mujer que dirige una final del mundial femenino no pueda ni siquiera pitar un Federal A acá en Argentina? Sí, tal cual. Es muy raro, porque se supone que capacitada está. Bueno, va con entonces, un poco como lo que decías del SADRA, ¿no? Con la dirigencia que está hace 30, 40 años, ¿no? Y por ahí no puede ayornarse. Totalmente, totalmente. Yo creo que no sé si lo... Sí, pasa acá también. Sí, obviamente que sí. Ojalá que lo podamos ver algún día, una chica del interior que pite, porque la verdad que hay nivel, y bueno, ojalá que se dé, ¿no? Mientras tanto, nosotras seguimos acá desde nuestro lugarcito peleándola, ¿no? Malvina, un gusto poder charlar con vos estos minutos. Muchas gracias. No, a ustedes, saludos, y bueno, ojalá que nos veamos dentro de poquito en alguna cancha, ¿no? Ojalá. Malvina Gil, árbitra de la Liga Cultural de Fútbol, dirige habitualmente también el torneo Federal A, es una árbitra que dirige ya a nivel nacional, contratada por la Asociación del Fútbol Argentino.